Imagínate esta historia. El mero mero petatero de los magistrados de un estado como Jalisco, el que debe de impartir justicia, el número uno del Poder Judicial, le habla al comisario de seguridad de Guadalajara y le pide información o le pide interceder o le pide ver la manera en cómo ladronzuelos de banco y armados, qué es lo que estaba sucediendo. Esto es un auténtico escándalo nacional, como se ha publicado y se ha certificado a partir del día 12 de octubre de 2016. Este hombre, Vega Pámanes, no tiene salvación. Cometió un grave error. Tiene que renunciar. Lo que hizo al llamarle al comisario de Guadalajara se llama tráfico de influencias. En este país se llama palancas. Él es Lord Palancas. Se le llama tráfico de palancas, donde mi cuate le llama al otro cuate para que nos arreglemos y a ver en qué quedamos. No solamente es el hecho de que exista esta publicación, de que exista esta llamada, sino solamente este hombre, Vega Pámanes, el encargado del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que como lo aprendimos en la primaria, en México hay tres poderes, que no se aplique, eso es otra cosa, pero hay tres poderes. El Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador, el Poder Legislativo, que vienen siendo los diputados y senadores a nivel federal, y el Poder Judicial. El Poder Judicial, él es el mero mero del Poder Judicial. El hecho de que le hable a un comisario para decirle, oye, cuate, que fíjate que la situación es verdaderamente deleznable bajo cualquier circunstancia. El tema no es si el audio está editado, si le grabaron la conversación, si lo chamaquearon, si cayó en una trampa. El tema no es el mensajero, el tema es la carta. Él mismo, con su propia voz, con su propia imagen, lo confirma para todavía embarrarse más. Fue una llamada institucional al comisario de Guadalajara para que los detenidos se pusieran a disposición de la autoridad competente, pues la persona que me llamó me comentó que los tenían incomunicados y dando vueltas y que no sabían en dónde se encontraban. Si ese señor quiere hacer llamadas institucionales en cada delito que se comete en Guadalajara, va a tener mucho trabajo. Porque tan solo en Guadalajara se cometen en promedio 76 delitos diarios. 76 delitos diarios. Entonces, si cada delincuente va a tener una palanca, va a tener un cuate, va a tener un patrón, como él lo dice, él habla de un patrón, entonces pues va a tener mucho trabajo, no solamente en Guadalajara, porque este hombre trabaja para Jalisco y entonces le tendría que llamar a 125 encargados de seguridad para velar por los derechos de un delincuente, en este caso dos delincuentes. Ya entendí por fin qué son los juicios orales, porque no lo había entendido ni más. Los juicios orales es que te hable alguien al clásico de las palancas y te diga a estos dos, nada, nanay. Pero aquí hay tres cosas que vale la pena considerar y que son muy importantes. Este tema es muy importante. Número uno, aquí hay un tráfico de influencias, punto. La próxima vez que este hombre hable de legalidad, cuando la próxima vez que este hombre se refiera a la justicia, se va a tener que tragar sus propias palabras. Número uno. Número dos, no está muy claro a quién le pertenece toda esta investigación, porque nadie está encima de él. Él tiene un patrón, porque le está respondiendo un patrón, pero no sabemos quién es el patrón. Para que nos entendamos, el gobernador de Jalisco no lo puede correr. El presidente del país no lo puede correr. En última instancia, quien pudiera correrlo sería el Congreso de la Unión vía una procedencia para quitarle el fuero y así a ver, y ahora sí que investigar todo este asunto. Pero la tercera parte de esta historia es la más grave de todas. Ya ni siquiera me preocupa el tráfico de influencias. Ya ni siquiera me preocupa la edición o no edición. Ya ni siquiera sé si esto le pertenece a la PGR, que ya se rajó, o le pertenece a la Fiscalía de Jalisco. El tema, y quiero que nos, por favor, atención, el tema, el titular, no debe de ser que este hombre le habló a este hombre. El titular no es de que este hombre sea del Tribunal Superior de Jalisco. El tema no es que este hombre deba de ser el impartidor de justicia número uno. No, el tema no es ese. El tema es que dos ladrones de banco detenidos en flagrancia y con todo lo de la ley, las nuevas leyes, esos dos ladrones de banco que fueron detenidos por valientes policías que se enfrentaron a ellos, esos dos detenidos, esos dos ladrones de banco armados, están libres por este tráfico de influencias. Este hombre tiene que renunciar. No lo queremos que imparta justicia en ninguna parte. ¿Va a haber justicia o no en este país? ¿O nos está llevando el carajo? Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?